Las expectativas que nosotros tenemos es las máximas penas para todos, sí, para todos los que tienen imputados homicidios. No todos tienen imputados homicidios, pero bueno, de los que no tienen, ya cinco de ellos, recordamos, fueron condenados a perpetua en Guerrieri 1. Y en Guerrieri 2 también, no a perpetua, pero los otros fueron condenados, con excepción de Isaac, que es el primer juicio que se lo juzga, porque estuvo prófugo mucho tiempo, que es quien fue, digamos, quien disparó el arma contra los compañeros que pasaron por el circuito de la Quinta de Funes, la intermedia de la Mañasco, por lo cual esperamos que a él particularmente se lo condene a perpetua. En este último tiempo hay claramente por parte del Estado, digamos, una voluntad política de poner trabas y de abandono hacia las políticas públicas en relación, digamos, a las políticas de memoria, verdad y justicia desde distintos lugares, digamos. Tanto quitando recursos en distintas áreas del Estado que son sensibles para nuestro trabajo, digamos, a el mensaje, por ejemplo, del secretario de Derechos Humanos de la Nación, que dice que deben estar con domiciliaria. Eso, digamos, esos mensajes del Poder Ejecutivo, rápidamente, digamos, el Poder Judicial los toma. Entonces, sí, llegamos a situaciones extremas, como teniendo que estar peleando que el Chacolás no le den domiciliaria, con informe de los médicos que decían que podía seguir estando detenida, y pese a eso, los jueces igual lo querían mandar a su casa. Las audiencias demandarán aproximadamente 4 meses y abordarán acusaciones de homicidio agravado, tormentos y privación ilegítima de la libertad.